en sintonía con el rector. Bienvenidos al tercer programa de este semestre de En Sintonía con el Rector. Soy Antonio Díaz Casad y los invito a que los próximos minutos me acompañen a través de Radio UDEM 90.5 FM. La semana pasada platicábamos acerca del compromiso permanente de la UDEM por ofrecer programas de estudio que contribuyan a la formación personal y profesional de quienes integran nuestra sociedad, entre ellos nuestra nueva carrera de licenciado en estudios humanísticos y religiosos. A través de ella, con la cual buscamos preparar profesionistas con bases interdisciplinarias en teología, filosofía, educación, psicología y humanidades, que aborden y planteen desde estas perspectivas soluciones a las problemáticas actuales de nuestra sociedad. Ahora es momento de hablar de un programa académico más que se suma a nuestra oferta, es decir, un nuevo programa que es nuestro MBA o maestría en administración, a través de la cual buscaremos formar ejecutivos que sean líderes con una amplia visión global y capaces de innovar dentro de un entorno competitivo, así como dirigir organizaciones contribuyendo al éxito financiero y al desarrollo del entorno y de la sociedad. Para charlar sobre este tema, nos acompaña en el estudio la doctora Diana Dávila Ruiz, quien es nuestra directora de posgrados en administración. Diana Dávila Ruiz es egresada de la licenciatura en Sistemas Computacionales y Administrativos del Tecnológico de Monterrey, donde también estudió la maestría en Administración de Empresas con especialidad en Mercadotecnia. Asimismo, cuenta con estudios de doctorado en Administración de Empresas con acentuación en Marcas Corporativas por la Universidad Francesa Grenoble École de Management. A lo largo de su trayectoria profesional, ha colaborado para empresas de productos de consumo como Procter & Gamble, Grupo Unilever y Johnson & Johnson. También se ha desempeñado como directora de Mercadotecnia y Relaciones Públicas de Steelcase para América Latina y el Caribe, consejera de Criocel México y consultora de diversas empresas. En el ámbito educativo, ha fungido como directora del Departamento de Mercadotecnia en el Tecnológico de Monterrey, así como directora de la Maestría en Mercadotecnia en la Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas. Ingresó a la Universidad de Monterrey en 2010 como directora del Programa Académico de Licenciado en Mercadotecnia Internacional y desde 2012 ocupa la dirección de la Maestría en Administración de Empresas, hoy Master in Business Administration. Maestría en Administración, así como de las nuevas especialidades en competitividad e innovación empresarial, en estrategias de mercadotecnia y comercialización y en finanzas. En 2012 se hizo acreedora al premio Arturo Díaz Alonso en la categoría de mercadotecnia, gracias a su investigación acerca del escepticismo de los jóvenes hacia la publicidad electoral. Diana, bienvenida a En Sintonía con el Rector. Buenos días, doctor. Es un placer estar hoy con usted y con sus radioescuchas. Como ya les he mencionado en este espacio informativo, este año la Universidad de Monterrey cumple 45 años de brindar sus servicios educativos a nuestra comunidad. A lo largo de los años hemos renovado nuestros planes de estudio, así como abierto nuevas carreras y posgrados. Este año de aniversario no es la excepción, sino todo lo contrario, pues en lo que va del año 2014 hemos dado a conocer 5 nuevas carreras, un posgrado y 4 especialidades. De las 5 carreras profesionales ya hemos hablado y conversado en este espacio radiofónico, por lo que hoy toca el turno a nuestro MBA y la próxima semana hablaremos de nuestras especialidades. LUDEM, estamos muy entusiasmados porque en unos días ingresarán a nuestras aulas los primeros estudiantes de nuestra renovada maestría en administración, quienes durante sus estudios de posgrado se prepararán para al egresar distinguirse por enfrentar retos desde una perspectiva global y competitiva, y siempre siendo sensibles al entorno así como a la comunidad. Diana, ¿nos puedes contar un poquito cómo nace este nuevo MBA? Claro que sí, doctor. Primero quiero comentar que fue un proceso muy enriquecedor en donde hubo muchos participantes Y todos ellos con sus talentos y con todas sus capacidades nos ayudaron a hacer posible este programa. Antes que nada, el primer paso fue hablar con headhunters reconocidos, en donde ellos nos pudieron platicar un poco de qué es lo que estaba solicitando el mercado, qué es lo que les pedían las compañías, qué talentos deberían de tener y qué conocimientos debería de tener la gente. Posteriormente, lo que hicimos fue formar un consejo consultivo con reconocidas personas básicamente a nivel dirección de empresas muy renombradas como PepsiCo, Sigma Alimentos, Cemex, Gruma, entre otros. Una vez que se conformó este consejo consultivo, y es importante aquí mencionar que hubo varios requisitos, ¿no? Uno era que tuvieran un perfil de dirección, otra era que hubieran cursado un MBA en alguna de las top 10 en el mundo, y tres, que fueran líderes y que de alguna manera buscaran ese talento de MBAs. Procedimos a hacer todo un benchmarking de los top 10 MBA en el mundo. Sacamos, vimos las materias, los conocimientos, cómo estaban ellos conformados y los sometimos a este consejo consultivo. De esa manera pudimos llegar, después de muchas sesiones de trabajo, pudimos llegar a qué era lo que debería de conformarse. Fue muy interesante escuchar que se necesitaba una mezcla entre conocimiento y talento. Es decir, no nada más esa parte dura de que fuera una persona que diera indicadores, rentables, sino que también tuviera esas habilidades, como hoy le llaman los soft skills, en donde tuvieran liderazgo, donde vieran por un bien común, que hicieran cosas por su comunidad. Entonces, así fue como este plan se conformó. Posteriormente entró todo lo que es el talento que nosotros tenemos de profesorado, cada uno muy competente en su área de sus materias y en su área de expertise, y así fue como se pudo conformar todo el plan de estudios. Bien, pues sin duda, Diana, quienes participan en este consejo consultivo, pues han tenido un papel sumamente importante en la creación del MBA. Nos aportaron sus ideas acerca de qué es lo que se busca en el mercado laboral, el talento que tienen que tener los jóvenes ejecutivos al estudiar este MBA. Y con base en ello, nosotros hacemos o proponemos qué es lo que debe tener este programa, qué contenidos, qué materias, qué talleres, qué programas, proyectos, etcétera. En la edición más reciente de Verbum, que es nuestra revista institucional, leí las declaraciones de Isela Hernández, quien es una ejecutiva de PepsiCo, y ella, al preguntarle por qué un MBA de la UDEM, afirmó que el mundo empresarial requiere de líderes con MBA que tengan la visión global de negocios, que sean emprendedores con habilidades de liderazgo, dirección y motivación, y cuyas competencias y habilidades profesionales les permita atender las exigencias de las empresas, que en la actualidad son más exigentes y más ambiciosas en la creación de proyectos de alto impacto que generan resultados extraordinarios. Por otro lado, también se pueden leer declaraciones de otros consejeros, quienes hablaron de tres características importantes que se buscan en los negocios. Por un lado es la colaboración, la creatividad, es decir, el desarrollo de la creatividad, y por supuesto que la internacionalización. Estos tres elementos conjuntados que van a dar resultados formidables en el desarrollo del ejecutivo en estos tiempos. Escuchemos lo que el consultor José Alvarado Rizul nos dijo respecto al papel de la colaboración en los negocios. Dentro de las habilidades que consideramos claves y muy importantes en la forma de hacer negocios de hoy en día, es que el alumno pueda contar con un pensamiento crítico y analítico que le permita identificar y resolver problemas de manera creativa, que tenga las habilidades necesarias de liderazgo para poder formar parte de equipos, para poder formar equipos y para poder dirigir equipos. Este era José Alvarado Rizul, socio fundador de Tinto Consulting, quien nos habló sobre la importancia de impulsar la colaboración dentro de los estudiantes de MBA. Y creo que la colaboración es un elemento fundamental en todo ejecutivo y en un MBA Por supuesto que lo es todavía, inclusive mayoritariamente, porque todo el trabajo que se hace es en conjunto con diferentes disciplinas, trabajos, organizaciones, alianzas, sinergias, etcétera. Ahora escuchemos a Jorge Jaimes, quien es el director de Planeación y Desarrollo de Recursos Humanos en Cemex México, quien considera a la creatividad como un factor necesario en los negocios. Yo creo que también definitivamente la parte de la innovación y la creatividad, pero más que nada es basados en algo práctico, no en algo tan etéreo como que si hay que innovar y que si la innovación es la invención de innovación y que si es innovación radical o no radical, es bien fácil. Para mí es mejora continua. O sea, es cómo hago algo de manera más eficiente, más barato, más rápida de lo que lo hacía antes. Entonces, y cómo soluciono necesidades de una manera mucho más eficiente, mucho más directa y con mejores resultados. Entonces, la mejora continua, yo prefiero verlo así, la innovación es cómo siempre le podemos insertar en el pensamiento del estudiante el que realmente tenga esa inquietud por identificar, eliminar la ceguera de taller e identificar aquellas áreas de oportunidad donde las cosas se pueden hacer mejor, más rápido, más de manera más eficiente, ¿no? Eso, sin lugar a dudas, también es una parte inherente de cualquier profesional. Deben de traer cualquier profesional que quiera destacar en un mercado global. Acabamos de escuchar a Jorge Jaimes, quien es miembro del consejo consultivo de nuestro MBA, y él nos habló acerca de la necesidad de ser creativos para enfrentar retos. Por último, escuchemos a Antonio Díaz Cavazos del área de planeación de Gruma, quien hace referencia a un componente clave de la maestría en administración, que es la internacionalización. Estamos buscando gente que primero que nada, no le dé miedo competir a nivel internacional. ¿A qué me refiero con esto? Que es gente que pudiera estar interactuando, teniendo reuniones, negociando con cualquier persona de cualquier parte del mundo, ¿no? ¿Y qué necesitamos de una persona así? Pues una gente que esté bien preparada, que sepa las herramientas, que tenga conocimientos en todos los ámbitos. Que antes podías darte el lujo a lo mejor de tener un recién egresado y que pues a lo mejor fuera muy especialista en ciertas áreas, ¿no? De ahorita ya necesitamos gente que sea más polifuncional, que tenga conocimientos, tal vez no muy a detalle, muy profundos, pero que tengan conocimientos por lo menos a nivel general de todas las áreas de negocio, ¿no? Que sepa cuestiones comerciales, de marketing, que sepa de cuestiones de producción, de logística, obviamente finanzas, ¿verdad? Sí, necesitamos gente que tenga más conocimiento en ese sentido y que tenga una mentalidad, una visión de negocio más internacional, ¿verdad? Que sepa cómo se trabaja en otras partes del mundo, cuáles son, y sobre todo, aparte de esto adicional, que tenga mucho el énfasis del análisis, ¿verdad? Que sea muy analítico y pueda diferenciar cuáles son dentro de la compañía que trabajo, que labor, cuáles son las fortalezas, las debilidades, y comparado con otras compañías dentro del mismo país o internacionalmente. Era Antonio Díaz Cavazos, otro de nuestros consejeros del MBA, quien nos hizo énfasis en la relevancia de que nuestros estudiantes tengan un enfoque global de las situaciones y los negocios, así como los entornos que enfrentan. Como han podido escuchar, varios de nuestros consejeros trabajan en empresas transnacionales, la gran mayoría de origen mexicano, pero con presencia en varios continentes. Regresamos con Diana Dávila Ruiz, directora de nuestro MBA. Diana, antes de profundizar en el carácter internacional de esta maestría y a fin de comprender de raíz, platícanos acerca del plan de estudios del MBA, que entre sus ventajas tiene áreas de concentración que se pueden cursar como especialidades, talleres para el desarrollo de diferentes habilidades directivas, proyectos prácticos para aplicar los conocimientos en el terreno laboral, así como un plan flexible para estudiar una asignatura, ya sea en el extranjero, en otra institución, y una materia sello que cursa según el modelo de la Universidad de Harvard. Este modelo de Harvard lo ofrecemos nosotros con la supervisión y la alianza con Harvard. ¿Cómo está toda la maquinaria, todo este programa? Con todo gusto, doctor. Le empiezo a explicar. Básicamente, el MBA se divide en 4 grandes bloques. El primer bloque es de área general, en donde son las materias que rigurosamente todos los alumnos tienen que pasar por ellas, ¿sí? Que son contabilidades, economías, un poco de mercadotecnia, lo que es la parte también humana. Ahí es donde cerramos y tenemos dos materias de cierre. Básicamente una es la de administración estratégica, que hace va al final y es el cierre de todo, conjuntando con conocimientos y la parte de habilidades. Y por otro lado está una materia que se llama competitividad internacional, que ese es el modelo de materia que fue diseñado en Harvard básicamente por Michael Porter, en donde todos los profesores que imparten la materia, dos veces al año van a Harvard, se capacitan, actualizan la materia en relación a todo lo que es casos y tiene una dinámica muy especial. En ocasiones los alumnos pueden tener entre otras universidades o todas las universidades que comparten esta materia en el mundo, pueden subirse y tener colaboración vía la plataforma de Blackboard o en ocasiones también algunas conferencias que les llegan a nivel de videos. Bueno, ese es el área general. Por otro lado, tenemos la parte de talleres que generan o ayudan a reforzar la parte de habilidades. Estos talleres, como decía anteriormente, en vías de tener esa parte soft y desarrollarla en el alumno, de tener todas esas cualidades, tenemos cosas como liderazgo, trabajo en equipo, parte de responsabilidad social y lo que se llama habilidades directivas. Sería nuestro segundo bloque. Por otro lado, hay un bloque de aplicación. ¿Qué es esto? No solo tengo conocimientos, sino tengo habilidades, sino también soy capaz como alumno de tener aplicación en un contexto real de algo que estoy haciendo hoy en mi trabajo. Esta parte de aplicación se cursa mediante dos materias que se llevan básicamente al final y sería una especie de tesis, pero, repito nuevamente, algo totalmente aplicado. Por último, tenemos las áreas de concentración, que es donde los alumnos realmente pueden tomar las materias de su gusto según su área de expertise o hacia donde ellos se quieran dirigir. Estas áreas que tenemos de concentración básicamente son finanzas, estrategia de mercadotecnia y comercialización. La tercera, que es competitividad e innovación empresarial. Y por otro lado, tenemos desarrollo organizacional. Otra cosa muy importante cabe aquí mencionar es que en ocasiones tenemos, si bien todos nuestros doctores, el 100% son doctores, también tenemos invitados especiales del extranjero, es decir, profesores extranjeros, que en ocasiones vienen y imparten una o dos clases junto con el doctor asignado a esa materia. Otra cosa que fue muy importante y dado todas las recomendaciones de lo que era el consejo consultivo, era esa parte de internacionalización, de globalización. Por lo que ahora el intercambio, existe una materia que deben de cursarla, una de sus optativas deben de cursarla ya al final casi de la maestría en el extranjero, es decir, tenemos un intercambio obligatorio. Básicamente en cada una de las áreas y con diferentes universidades según las áreas que ellos estén tomando. Por darle un ejemplo, si ellos escogen la parte de innovación, pues ahí tenemos que pudieran hacerlo en la Universidad de Babson, que esto es en Boston. Si ellos eligen el área de finanzas, tenemos dos universidades, una en Nueva York y otro convenio con Wharton, en donde ellos pudieran ir y hacer una estancia corta ahí. Y por otro lado, también tenemos en el área, por ejemplo, de mercadotecnia, con una universidad, ahorita voy a ahondar más en quiénes son esas universidades, en donde tienen estancia corta, donde cursan la materia y tienen visitas empresariales. Básicamente esa es cómo está conformado el plan de estudios. Se ve bastante ambicioso y bastante completo con todo lo que nos acabas de explicar, Diana, en relación al plan de estudios de nuestro MBA, que tiene una duración de 2 años. Podemos ver cómo este contempla en su visión la parte estratégica, por otro lado la parte financiera, de mercado, recursos humanos, innovación, desarrollo sustentable y ética empresarial. Asimismo, nos podemos dar cuenta de que entre los diferenciadores de este nuevo programa académico destacan la integración de talleres enfocados en habilidades directivas que realmente es algo muy importante que buscan los empleadores, así como la obligación de estudiar una materia en el extranjero en un periodo corto. Creo que esto le da mucha visión, por un lado, de habilidades y por otro lado, de un entorno global donde va a interactuar el ejecutivo con diferentes colegas en otros lugares del mundo. Además, está la opción de una doble titulación con el Instituto de Empresas Bursátiles de España, como el Global MBA con especialización en finanzas, y una materia de cierre que es diseñada por Michael Porter, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard. Bueno, respecto a este último punto, me gustaría hacer énfasis para nosotros como UDEM. Es muy importante permear entre todos y cada uno de nuestros estudiantes, sobre todo los de negocios, el que se preocupen y ocupen de darle un sentido social a su contribución profesional. Y es que como una universidad con esencia humanista, para nosotros es importante educarlos en el emprendimiento social, entendido este como esa capacidad que tienen los agentes de cambio para solucionar problemáticas sociales con una visión sostenible y una concordancia con su sentido personal de trascendencia a través de la innovación, del aprendizaje y, por supuesto, del trabajo colaborativo. Justamente el tener un curso en el MBA diseñado por Michael Porter nos da esa oportunidad de sensibilizar a nuestros estudiantes respecto a este tema, pues para quienes no lo sepan, él es un experto mundial de negocios que promueve el sustituir los modelos de filantropía y responsabilidad social por uno de valor compartido, que este resuelva en forma definitiva las oportunidades y problemáticas sociales y así adicionalmente genere mayores ganancias para las empresas. Es decir, socialmente contribuyendo a la comunidad también se pueden hacer ganancias para las organizaciones e instituciones. Diana, cuéntanos sobre este enfoque de valor compartido y cómo es que lo vamos a permear entre nuestros estudiantes del MBA. Primero, orgullosamente le digo que para nosotros el tener esta materia, algunas de estas materias que dejan un legado no solo en el conocer de los alumnos, sino también que hacen algo por la sociedad y que los hacen responsables, sobre todo como directivos. Nos preocupamos por meter algunas de estas materias en donde básicamente una de ellas es el taller, que como bien lo dice su nombre, responsabilidad social y valor compartido, ellos aprenden más que en la parte de conocimiento es cómo voy a aplicar esa parte y ese legado que puedo dejar yo en la sociedad. Y la otra es que el programa de evaluación final tienen que generar proyectos que no solo den, digo, si bien es bien importante en la empresa poder dejar indicadores, generar rentabilidad, dejar todo lo que económicamente pueda ser valioso para la empresa, también se exige que permeen un beneficio social viendo lo que es sin perder de vista este valor compartido, ¿sí? Voy a generar empleos, voy a hacer un bienestar a los demás, ¿cómo voy a contribuir al crecimiento de la gente, de la sociedad y de todo lo que es el entorno? Adicionalmente, Diana, quiero puntualizar que este tipo de esfuerzos que se realizan para que nuestros estudiantes del MBA se permeen de enfoques como el de valor compartido y emprendimiento social ya se llevan a cabo entre nuestros estudiantes de licenciatura, de profesional, particularmente los de nuestra división académica de negocios, quienes llevan cursos en los que tienen que generar planes de negocio que a la par deben beneficiar a sus comunidades y al mismo tiempo ser rentables. De hecho, es importante mencionar que por nuestro probado compromiso institucional con iniciativas sociales innovadoras, la UDEM ha recibido el reconocimiento de la organización internacional Ashoka como el primer Changemaker Campus del Norte de México. Cabe señalar que esta distinción es fruto del trabajo realizado por las diferentes áreas de la universidad, principalmente por la Vicerrectoría de Formación Integral y la Vicerrectoría Académica, desde las cuales se educa a los alumnos, a los estudiantes de esta institución para que pongan sus habilidades y conocimientos al servicio de los demás. Adicionalmente, está la participación de las vicerrectorías de administración y la de desarrollo. Ahora, con el arranque de nuestro MBA, estoy seguro de que haremos crecer esta filosofía dentro de los negocios, logrando hacer de nuestro mundo un mundo más justo en el que todos ganemos. Para finalizar esta emisión, Diana, ¿algo que quisieras agregar? La importancia que tiene cuando uno cursa un MBA, la parte de hacer networking. Networking con los compañeros, digo, si bien es un aprendizaje muy vasto, muy bueno por la parte de conocimientos y de toda la planta de nuestra facultad, es muy importante también decir que la gente que está ahí también hace la diferencia. ¿Y cuál es el perfil de nuestros alumnos? Básicamente la media de edad está en 32 años, más o menos con 8 o 9 años de experiencia, todos o la mayoría ya están en puestos o al paso de puestos gerenciales, y esto permea y hace muy ricas las clases, porque esa experiencia que trae cada uno de los individuos da mucha aportación y sube mucho el nivel de que hay en clases, ¿sí? La demanda que hay hacia los profesores por el nivel que traen y los años de experiencia es algo que de verdad, digo, hay que vivirlo y hay que verlo, porque eso sube mucho, ayuda, y al final del día, ¿sí? Uno nunca sabe cuando uno está trabajando, si el día de mañana con el quien hizo equipo o no, mañana va a ser el que va a jalar, va a ser parte de su equipo en otra empresa, se lo va a jalar, o va a haber ahí esa parte de interacción, que es muy, muy importante. Para finalizar, me gustaría dejarles mis datos de contacto. En caso de que alguien tuviera alguna duda, con todo gusto las podría atender. Mi teléfono es 82 15 15 72 y mi mail es diana.davila@udem.edu. Con todo gusto estaría dispuesta a cualquier duda que pudiera surgir, doctor. Muchas gracias por su tiempo. Doctora Diana Dávila Ruiz, directora de la Maestría en Administración MBA, te agradezco el que me hayas acompañado en esta emisión y de una vez le anticipo a nuestros radioescuchas que la próxima semana volverás a este espacio para platicarnos acerca de nuestra más reciente oferta académica en especialidades en negocios. Por otro lado, quiero agradecer también la intervención de los consejeros José Alvarado Rizul, Jorge Jaimes García y Antonio Díaz Cavazos en este espacio informativo. Y a ustedes, estimados radioescuchas, les agradezco el favor de su atención. Soy Antonio Díaz Casad y quedo a sus órdenes en la dirección electrónica rectoria@udem.edu.mx. Tengan presente que En Sintonía con el Rector se transmite todos los lunes en punto de las 9 horas y se repite los miércoles a la 1 de la tarde. ¡Hasta el próximo lunes! En Sintonía con el Rector es un programa realizado por la Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Universidad de Monterrey y Radio UDEM 90.5 FM. Escúchalo todos los lunes de cada semestre académico en punto de las 9 horas. Sintoniza su retransmisión los miércoles a la 1 de la tarde o recupéralo vía podcast en www.udem.edu.mx/radioudem. En Sintonía con el Rector.